Excelente canción, Lore. ¿Cómo escogiste esta canción, querida Lore? Es hermosa. Nos viene muy bien para el tema o el proverbio que vamos a ver hoy día. Así es, mi querida Lucy. Bien, mi Lore. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a ver un tema, o más que tema, un proverbio, ¿sí? Lo que dice, lo prometido es deuda. El proverbio chino, citando textualmente, dice: nadie sabe hacia dónde va a saltar el saltamontes, ni siquiera él mismo. A ver, vuelvo a repetir, ¿sí, mi querida Lore? Nadie sabe hacia dónde va a saltar el saltamontes, ni siquiera él mismo. Muchas veces en mi niñez observé al saltamontes, y es verdad lo que dice el proverbio chino, ¿verdad? Nunca se sabe hacia dónde va a dirigir el saltamontes su próximo salto. ¿Te habrás fijado, querida Lore, que a veces vemos los saltamontes por el monte, como dicen, ¿no? El saltamontes, por eso el nombre de saltamontes, y salta y no sabemos por dónde y por dónde va a ir, ¿sí? Lo primero que hace al aterrizar desde su última parábola es girar sobre sí mismo en el suelo, pero una vez hacia la derecha, otra hacia la izquierda, una vez en un ángulo mínimo y otra vez es media vuelta entera. Salto y giro y otro salto y otro giro, pero nunca dos saltos en la misma dirección. La línea recta no se hizo para el saltamontes. ¿Sabes, mi querida Lucy? Este pequeño amiguito es un campeón de sorpresas. Sí, es verdad, es verdad. Ya que es un héroe del zigzag. Tú mencionabas, salta de un lado al otro, de arriba hacia abajo, derecha, izquierda. Llega de donde quiere, pero llega a su manera. Y ni siquiera él ni siquiera sabe cuál va a ser su próxima parada. Quizá tampoco sabe todavía a dónde quiere ir. Y eso convierte esta alegre trayectoria de este pequeño animalito en una lección sabiamente correctiva para todos, para la vida humana. Podríamos decir, Lore, que es una espontaneidad del momento. Giro improvisto a cada salto. Geometría alegre en tres dimensiones. Fe que al final del juego y el deporte y el circo que vamos representando aquí abajo, llegaremos al fin a donde hemos de llegar, a través del laberinto especial de la libertad disfrutada. Sabes, Lucy, la línea recta muchas veces es aburrida. Conocer el final, desde el principio es matar la sorpresa. Hay que recuperar en cada aterrizaje una frescura inicial para poder recomenzar el nuevo vuelo, hacia donde nos lleve en el momento concreto nuestro instinto certero. ¿Sabes? El saltamonte no se equivoca, Lucy. Todo esto me trae muchos recuerdos. Quizás recuerdos con esta canción, con la canción Aleluya. Por supuesto. ¿Cómo no recordar esta canción que muchos lo han cantado? Bon Jovi. Bueno, tenemos un montón de cantautores, incluso, que el tema musical de Aleluya, ¿sí? Y en este momento vamos a escuchar, es un cover, es decir, que varios cantantes se han reunido para elogiar a esta canción, Aleluya. Escuchémosle. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her waiting on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. Well, she tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from the lips but she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, baby, there's the God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the line. It's a call and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Y en esta tarde queríamos enviar de igual manera un saludo muy especial a todos nuestros compañeros quienes forman parte de la Fundación Ecuatoriana Equidad. De igual manera queríamos enviar a nuestros amigos que siempre nos acompañan en nuestro programa Punto Diverso a través de la radio de la Casa de la Cultura. Y también queríamos mostrar la línea telefónica habilitada para quienes quieran compartir con nosotros desde el 22-20-966. Bien, si me permites, mi querida Lore, también me gustaría mucho saludar a Cuerpo de Paz, que son los fieles radio escuchas, a Cuerpo de Paz, a los voluntarios de Cuerpo de Paz, a los que trabajan en Cuerpo de Paz, también a nuestros queridos que son fieles oyentes del Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a amigos, amigas, jóvenes, niños, niñas, porque este programa está dedicado para todos, ¿sí? Entonces, continuando, mi querida Lore. Lucy, esta canción me hizo reflexionar mucho. No sé si a ti te hizo reflexionar. Sí, el sentido de la canción me hace pensar mucho en este proverbio del que habíamos hablado. Pienso que el proverbio nos hablaba de pensar y planear, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo pienso que sí, debemos estar seguros de la vida. Debemos siempre consultar mapas, es necesario trazar itinerarios. Todo hace falta en este complicado mundo, Lucy, en el que vivimos. Así es, mi querida Lore. Pero lo que más hace falta es la libertad, una libertad de reaccionar a cada momento con una totalidad inédita del organismo vivo, que se sabe en plena posesión de sus facultades y se fía de sí mismo, Lucy, y de la naturaleza entera, al dejarse llevar a donde le acaba de decidir su instinto, como el saltamontes. Otro salto y otro aterrizaje inesperado, a veces incluso pequeños accidentes aerodinámicos con los que nos podemos encontrar. También le sucede al saltamontes de estos accidentes. Pero, ¿sabes? Él vuelve a enderezarse y a proseguir su ballet geométrico en curvas airosas. Él muchas veces tiene estas trenzas, brisas con sus vuelos, y siempre vuelve a la tierra que le da el sustento y protección. Y también le da mucho descanso. Considero que es una alegre vida sobre verdes prados. ¿Qué opinas, Lucy? Bueno, tienes toda la razón, ¿sí? Es bueno tener unos mapas, incluso tener un seguro de vida. Estamos enfermos y necesitamos ir, no sé, al seguro, si tienes un seguro o un seguro privado, ¿sí? Pero lo que tú decías, esto no es suficiente, ¿sí? Eso es necesario, podríamos decirlo así, pero no es suficiente, es la libertad, lo que acababas de decir tú, ¿no? Así es. Entonces, y es bueno saber que el saltamontes es ligero en esa situación, no está planificando ni nada por el estilo, y ahí está el secreto de su alegría, ¿sí? Salta porque no pesa, vuela porque no está atado a estos problemas. No le pesa las preocupaciones, por decirlo así. No le pesa el pasado. No le pesa el futuro. No le pesan los pesares. ¿Sí? Exacto. O sea, nosotros tenemos un montón de problemas y se nos presenta uno y ya, me morí, porque me morí. Exacto, deberíamos ser más altamontes. Exactamente. A veces nos vamos al médico y nos dice, ¿sabe qué? Tiene esta cosita y nosotros ya. Ya nos morimos. Nos echamos a morir. Sí, exacto. Y hay personas que tienen enfermedades crónicas y que dan esos ejemplos, sus deseos de vivir y siguen adelante, ¿sí? ¿No es cierto? Y volviendo aquí al saltamontes, lo que decíamos que no le pesan ni los pesares, ¿no es cierto? Exacto. Uh-huh. Es ligero de cuerpo, de miembros, de estructura, incluso de mente. Sí, nosotros quisiéramos tener esa mente pequeña, para no pensar, exacto, sino para no pensar mal del resto de la gente, ni pensar mal de uno mismo. Exacto. A veces nos traba muchas cosas de esas, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces sí, es ser ligero de mente, de conciencia. Por eso vuela este querido saltamontes, ¿sí? Arrastrar tal peso de memorias y resentimientos y miedos que no podemos despegar. Pocos animales saltan tan alto, en proporción, te contaré. Me refiero a altura, cuerpo, exacto, como el saltamontes. Uh-huh. Y pocos tan bajo, ¿como quién? Como nosotros. Sí, como el ser humano. Sí, exactamente. Podemos mejorar nuestras marcas. Claro que podemos mejorar, mi querida Lore, ¿verdad? Es verdad, creo que nos hace falta observar y aprender. Como este pequeño animalito, saltar por encima de las dificultades cuando no podemos resolverlas. Es verdad, muchas veces nosotros nos estancamos y no hacemos como este pequeño animalito. Deberíamos cambiar de terreno cuando se ha agotado el anterior, probar con otro. Exacto. Saber vivir en el suelo y también saber asomarse a las alturas. Y todo al filo del momento, Lucy, de salto en salto y de emoción en emoción. Así es, mi querida. No pensaba yo que unas memorias zoológicas de la niñez me iban a resultar lecciones de espíritu en años lejanos. Imagínate cuántos años tengo y hace cuántos años veía esos saltamontes ahí brincar y rebrincar de un lado a otro. Yo le perseguía y no le podía alcanzar, ¿sí? Y eso me sirve de lección ahora. Y espero que a nuestros radioescuchas también les ayude, exacto, este proverbio, uh-huh, chino y esta lección de este querido saltamontes, ¿no? No hay experiencia que se pierda. El saltamontes de hoy se convierte en inspiración del mañana. Y la vida se enriquece con todo lo que hemos puesto en ella. Bienvenido sea el recuerdo alegre de ligeros saltamontes. Figura de espontaneidad en la monotonía de la vida. Aprendamos a saltar, Lore, aprendamos a saltar. ¿Qué piensas tú? Sí, es necesario aprender a saltar, dar un brinco en brinco, no atarnos a los recuerdos, al pasado, a los malos pensamientos, sino saltar mucho más alto y caer en otro terreno. Sí, aprendemos a saltar, amigos y amigas. Después de esta breve reflexión, les invito a escuchar un temita, ¿sí? Es de Juan Fernando Velasco, que dice, se titula Atajitos de Caña. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada. Ojalá llegue al río donde estás amada. Te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. De amor, de fuego. queriendo, como la caña verde al sol, llevada a la espiga, como la caña verde al sol. Para la espiga. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río. ¿Dónde estás, amada? Y te diga al oído que el cañón me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. A tajitos de caña llegaste a mi vida. A tajitos de miel endulzaste mi alma, y a tajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol, y el para la espiga, como la caña verde al sol, y el para la espiga. Quiero agradecer nuevamente a nuestro amigo Andrés Viracocha, ayudándonos en los controles. Si no fuera por él, estuviéramos muertas aquí sin música, sin nada. Pero, como dice el Saltamontes, aprendamos a saltar. Me gustaría muchísimo compartir algo personal que más o menos nos deja la huella o el rastro de este Saltamontes o ha dejado en mi vida. Como dije anteriormente, este Saltamontes salta, pero no cae en el mismo lugar. O a veces salta, se cae, se un poquito coge ahí, pero se vuelve a saltar, ¿sí? De izquierda a derecha, para atrás, para adelante, pero sigue adelante. No cae en el mismo lugar. Exactamente. Siempre, nunca le gusta la línea recta. ¿Cómo lo puedes relacionar, Lucy, con alguna experiencia tal vez de esta historia o todo lo que hemos hablado sobre el Saltamontes? Bien, te dije hace un momentito y le dije a mis queridos radioescuchas que en mi vida, les voy a comentar algo, ¿no? Algo personal. Yo estaba en un momento, bien, tengo mi trabajo. En ese momento trabajaba en otro sitio, otro lugar, otro puesto, etcétera. Y un chequeo médico. Sí, un chequeo médico general, como siempre se hace anualmente. Y uno de esos que ya fui a ver mis resultados, que yo nunca me lo esperaba, cuando mi doctora me dice, ¿sabe qué, Lucía? Pasa, dice, pasa, toma asientito. Y cuando me dijo, pasa, toma asientito, dije, bueno, nadie con tanto cariño no me ha hecho pasar ni tomar asiento un médico, ¿no?, en su despacho. Entonces dije, algo pasa. Me dice, mira, Lucía, tenemos aquí los resultados de varios exámenes que te hemos hecho y uno en especial de tu seno, y es lamentable decirte que tienes cáncer, ¿no? Bueno, que alguien te diga en ese momento, tú estás sola, solo es cuestión de chequeos nada más, y dices, tienes cáncer. Bueno, es para hundirte y no volver a saltar, ¿no? Y en ese momento decía, bueno, ¿a dónde salto? Es que yo me voy a quedar aquí. O sea, ¿para qué voy a moverme de este sitio? ¿Sí? Entonces, el hecho es que pude saltar de ese abismo. Le dije, bueno, la vida sigue. Y otro caso especial es, y mucho, a muchas personas nos sucede, especialmente en la comunidad LGBTI, ¿no? A veces decimos, bueno, yo soy gay, yo soy lesbiana, ¿sí? Pero yo me quedo ahí, o sea, no quiero saltar. ¿Por qué? Porque me da miedo, no sé a dónde voy a caer. ¿Qué me van a decir mis padres, mis amigos, mis vecinos? ¿Qué me va a decir Dios sobre esto? Exacto, no queremos dar un salto y encontrar un apoyo, encontrar una ayuda como lo podemos hacer en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Exactamente. De hecho, paso. Y cuando tú das este gran salto, mi querida Lucy, es cuando sueltas todas estas cadenas, olvidas todos estos pensamientos de inseguridad, de temor. Hablabas de la población LGBT, de este temor, de este miedo. Ajá. Descubres que hay algo más allá. ¿Sí? Que no eres el único que está, o la única que estás pasando por esta situación. Así es, que personalmente yo pensaba, chuta, yo soy la única rara aquí, ¿no? Que la única que me gusta a las mujeres, por Dios. Y salir de un convento a enfrentarme a esta realidad de mi orientación sexual, ¿sí? Hay que brincar. Hay que brincar, porque si no brincamos nos vamos a quedar encerrados y pensar que somos un castigo de Dios, pero no es así, ¿no es cierto, mi Lore? No es así. Tú sabes que la homosexualidad, pues de alguna manera la sociedad nos lo ha pintado como esta enfermedad, pero no es así. De hecho, hablando desde términos médicos, pues tuvo sus bases, considerándolo como una enfermedad, pero no lo es así. El ser homosexual no es algo del otro mundo, ¿sí? Recuerda que en la Fundación Ecuatoriana de Equidad, como hemos hablado, encuentras pues el apoyo que necesitas. Mi querido gay, mi querida lesbiana, mi querido trans, inter, solamente me queda compartir con ustedes que no debemos quedarnos en ese sitio. Debemos brincar, saltar. Ya nos dio el ejemplo nuestro querido Saltamontes. Hay cosas más allá. No miremos recto, porque si miramos recto, no hay sorpresas. Y la sorpresa bella y preciosa es que hay más personas como nosotros, como nosotras. No somos los únicos. Es la lección de nuestro querido Saltamontes. Dime, mi Lore. Pues queríamos invitar a todos estos saltamontes que hoy quieren dar este gran salto. Y a la Fundación Ecuatoriana Equidad, estamos ubicados en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno, en el tercer piso. Si desean comunicarse con la Fundación, la línea telefónica es el 2544-337. Queríamos dar gracias a todos nuestros amigos que nos han sintonizado en Punto Diverso, ¿sí? Un programa de la población LGBTI. Y nos pueden seguir acompañando de lunes a viernes, de 16:30 a 17:00. Gracias, Andrés, y nos veremos mañana con nuestros compañeros. Muchas gracias. Se despide ustedes, Lucía y Lorena. Adiós. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.